El poder judío en Argentina pretende cerrar doctrina nacionalsocialista. Si quieres saber quién te domina, fíjate en aquellos a quienes no puedes criticar. Voltaire. El INADI, un organismo público argentino cuyo nombre completo es Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, ha presentado ante la justicia de ese país un escrito de denuncia contra nuestro blog. Por supuesto, quien representa al mencionado instituto es un judío de nombre Claudio Pressman, que con anterioridad a este cargo ejerció la secretaria del Congreso Judío Latinoamericano, rama regional del Congreso Judío Mundial. En realidad el INADI no se preocupa por la discriminación ni la xenofobia y mucho menos el racismo. No conocemos ninguna expresión suya sobre la política racista y genocida del Estado de Israel. Y ello es así porque en realidad tiene la misión no escrita de que los intereses del gobierno de ocupación judía en Argentina, que no cambia con las elecciones, pues nadie lo vota aunque es el verdadero poder, no sea expuesto en toda su maleficencia, podredumbre y perversidad. Desde este instituto se lleva adelante una labor de policía del pensamiento, que persigue a todos aquellos que disienten ya no solo con el poder talmúdico global, sino también con sus manifestaciones más disimuladas pero esencialmente igual de inmundas, como el feminismo de tercera ola, el genocidio de infantes no nacidos, las políticas de género, la perversión de las costumbres, la suplantación del elemento criollo por mano de obra barata traída del altiplano o del Caribe. Y a cualquier expresión del pensamiento auténticamente nacional, adecuada al orden natural e independiente. Es un ministerio de la verdad orwelliano, al mejor estilo del 1984, que busca denunciar los crimentales de quienes aún no han podido dominar. Pues bien, resulta que este señor en un profuso libelo cargado de sofismas al mejor estilo de la Gemara, pide a la justicia argentina. 1. Que ordene las diligencias necesarias y urgentes a fin de que los motores de búsqueda bloqueen el blog en sus resultados de búsqueda. 2. Que ordene las diligencias necesarias y urgentes a fin de que la propietaria o administradora del sitio Blogger, Google, bloquee el acceso al blog denunciado y otorgue los datos de los responsables de la creación del blog y sus contenidos. En su derecho está de acudir a la justicia con la pretensión que considere adecuada. En nuestro derecho estamos de publicar y expresar nuestros pensamientos. Sobre todo teniendo en cuenta que lejos nos encontramos de Argentina y de su justicia. Aquí rige una primera enmienda constitucional que reza. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. O sea, con todos sus defectos, se trata de un país donde todavía la libertad de expresión existe plenamente. Muy diferente a las republiquetas que se dicen democráticas mientras que establecen una verdadera dictadura del pensamiento y leyes mordaza para su población. Para nuestros lectores argentinos, que son muchos y que gracias a la publicidad de esta denuncia han aumentado exponencialmente, expresamos. Primero, nuestro agradecimiento por los cientos de mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos nos han llegado por comentarios en los posts, otros a través de emails. Segundo, si nuestro blog es bloqueado en el territorio argentino, alcanza con que usen cualquier servidor proxy, para poder leerlo tranquila y seguramente. Para ello pueden utilizar el navegador Tor o agregar la aplicación Hola Drone, que les permite de forma muy sencilla conectarse a través de un servidor estadounidense y burlar la censura impuesta por la dictadura que están soportando. Para el hipotético caso de que nos cierren nuestra cuenta, pues desde ya les avisamos que tenemos blogs espejos listos para salir. También tenemos nuestro sitio cargado en otros servidores, con dominio propio. Por lo tanto, podrán cerrar esta cuenta, pero Doctrina Nacional Socialista seguirá en la web y payasos como Claudio Pressman tendrán que continuar presentando escritos judiciales una y otra vez, en un accionar que pronto será percibido como ridículo por la opinión pública no idiotizada. Puede ser que de alguna forma, pretendan suprimir nuestras personas o engrillar nuestra libertad. Muy interesados están en saber quiénes somos. Quienes aquí escriben saben los riesgos que corren. También saben que son portadores temporarios del estandarte. Caerá el abanderado, pero la bandera seguirá flameando. Pese a todo el dinero, el poder, la censura, la quema de libros, la supresión del debate y la brutal trama de mentiras que han usado desde 1945 a la fecha, el nacionalsocialismo, como única idea política proscripta en Occidente, vive y lucha. Ni la maquinaria de Hollywood, ni la estructura holocáustica, ni siquiera la penalización de la investigación histórica, mucho menos la violencia judicial o física, han podido evitar que las nuevas generaciones blancas vean en la bandera de la esvástica el camino para la libertad de la esclavitud mundial que se instauró en Yalta y Potsdam. Día a día somos más. Y lo saben. Desde Estados Unidos a Rusia, desde Noruega a Argentina, desde México a Australia, en toda América Hispana y en toda Europa, los pueblos cada vez más rápidamente vuelven sus ojos hacia las ideas de nuestro Führer Adolf Hitler y entienden que su supremo sacrificio y el de quienes lo siguieron, es el ejemplo constante para asegurar la supervivencia de nuestra raza y un futuro para nuestros hijos. Un solo acontecimiento mundial que suceda fuera de vuestro control, será la chispa que encenderá la pólvora que estallará bajo vuestras ganchudas narices. El bien prevalecerá. Sie Gale. Editores de Doctrina Nacional Socialista. Nunca mejor momento para recordar nuestro lema. No somos los últimos de ayer. Somos los primeros de mañana.